martes 16 de julio. Pero no dejaré de amar a David, ni faltaré a mi fidelidad hacia él. Salmo 89, versículo 33. Si haces esto, te daré una recompensa. Si me haces caso, te voy a querer. Son frases que recuerdo de mi infancia, de personas que condicionaban el amor. Yo también debo haber caído en eso alguna vez. Sí, copiábamos esa actitud de los mayores, padres, maestros. Quiero creer que no he repetido esa conducta siendo adulta, pero no estoy convencida. Querer a alguien rebelde, contestador, travieso, no es tan sencillo. Tampoco siempre disponemos del tiempo, la paciencia y la habilidad para escuchar y entender a la persona, niño o adulto, que muestra ese comportamiento inadecuado, que se porta mal. A menudo, estas personas terminan siendo excluidas de la sociedad. Nosotros también podemos sentir en ocasiones que necesitamos portarnos bien, hacer lo que agrada a los demás o a la sociedad para ser queridos, para que nos acepten. A pesar de ello, a veces sentimos que no es lo correcto. Dios designó a David como rey para gobernar a una nación, a su pueblo elegido. En este salmo, se nos asegura que David tenía la promesa del amor de Dios. A pesar de sus errores y faltas, Dios lo amó de igual manera. El amor de Dios es un amor incondicional y lo más asombroso es que abarca a todos. Dios nos ama a cada uno, sin importar nuestras acciones ni nuestras características. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Dios, mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Canto y fe número 197. Una reflexión de Beatriz Gunzelmann para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.